Bienvenidos a Nación Futbolera. En nuestro primer podcast anunciamos la búsqueda de colaboradores dispuestos a poner su granito de arena en este proyecto. Buscamos personas con ganas de darse a conocer y de poner en práctica su capacidad a la hora de redactar crónicas y artículos. Buscamos colaboradores. ¿Te animas?